y que cuando regresó al vestuario fue una fiesta. Estoy impresionado, ¿no? Con la metáfora, este muchacho, ¿eh? No sé dónde están poniendo las pelotas últimamente, ¿sí? Además de la red rival. Pero, realmente, ¿de qué estamos hablando? ¿De que los números nuevos que tienen? No sé, señor. Bueno, festeja. No pueden festejar. ¿Estamos hablando de problemas de impotencia sexual? No sé, Leomar. ¿Estamos hablando de una eyaculación precoz? No sé, Leomar. ¿Estamos hablando de morbo? Del sexo tántrico, de encontrar en esas bronceadas y musculosas piernas de los compañeros algún objeto de deseo. Ay, Leomar, que se son muchas muchacho. Satisfacciones juntas. Sí, muchas satisfacciones juntas. Realmente, deja de tocar la rosa. Es verdad, Leomar, sí, así estamos. Hoy es el fútbol brasileiro. Los brasileños tienen fútbol. Porque estuvo el clásico paulista, además, ¿no? El San Pablo contra el Corinthians. No, es verdad, ganó San Pablo. Bueno, sí, porque el Corinthians ha comprado un paquete que se creen que servía. Pero no, en realidad era un monito que lo tenía para hacer malabares, señor. Hablando Carlos Tevez, un gran jugador. No, yo estoy hablando de un monito para hacer malabares. ¿En qué momento nombré a Tevez? ¿Nombré a Tevez? No. ¿Nombré a Tevez? No, señor. El juicio es para él. Bueno, sí, ya, uno más, no hará falta. Escúchame, Leomar. Sí, dígame. Otras cosas. Vamos a detenir al fútbol mexicano. El mundo del deporte es tan amplio que solamente no se ocupa del fútbol. No. No, ha habido campeonato internacional y mundial de bochas en Sydney. ¡Ah! ¡Qué interesante! Claro, es verdad, porque Leomar sabe todos los deportes. También sabe el campeonato de bochas en Sydney. Exactamente. ¿No? Y ya, lastimamente, sí, se podría decir lastimosamente también. También se podría decir uno, que los términos que bueno, pero claro, lastimosamente ha sido suspendido. ¿Qué pasó? La fase clasificatoria. ¿Violencia en las bochas? No. Ah, se tiraron con las bochas, eso estaría bueno. Sí, hubo doping. Doping positivo. Doping positivos en bochas. Doping positivos en bochas en la pareja italiana. No, volvemos con la pareja italiana. Hoy se dan cuenta en la Italia. Es que los demás países están muy tranquilos. En Holanda son muy aburridos, en Inglaterra también. La pareja italiana era un campeonato de juventud de bochas. Sí, era no, era el campeonato de bochas senior. Ah, senior. Estamos hablando de gente de 40. 62 él, 64 esa. Ancianos drogados. Ancianos drogados. Podríamos titular esto, Leomar, si me lo permite. Sí. Viejos, pachecos jugando bochas. Exactamente. Fueron descalificados. Exactamente. Se dieron cuenta, sobre todo, porque él se puso a hacer jueguitos de cabeza con la bocha antes de entrar. Entonces dijeron, claro, a este muchacho algo le pasa. Se están drogados, sí. La vieja corrió y empezó a dar una vuelta olímpica alrededor del circuito luego de haberlo ganado. Ah, y en realidad salieron campeones. Salieron campeones y fueron suspendidos por una medicina cardíaca que no estaba autorizada. Sí, que sí. Eso es lo blanco y lo formaron en el. Claro, sí, sí. Esto me hace bien al corazón, decía el viejo. Revoleaba bochas. Ah, cuesta Madonna, señor. Madonna se la daba para adentro. Esto es queso rellanito. Queso rellanito, guasa. Y ahí andaban a los bochazos, pero eso es muy peligroso. Pero qué bello campeonato. Pero sí, lindo campeonato, era para verlo, viejos drogados revoleando bochas por los cielos, impresionante. La gente tiene que descargar sus situaciones laborales. Una ira oculta. Encontrar una salida en las bochas es un deporte muy sano. Sí, ya lo veo, Leomar. Sí, dígame. Declaraciones de Romario, nuestro querido Romario. Romario es... La verdad que después de mí es lo mejor que hay en el mundo del deporte, ¿no? Porque, o sea, primero bien, yo... El Leomar Picolo de Bor, Romario. Romario. Sí. Después Pelé. Y último, muy abajo, limpiando los pisos Maradona. Bueno. Pero lo dejamos para después, eso, para cuando fallezca le haremos un homenaje. No, escúcheme. Sí, el Leomar, justamente, ¿qué es lo que plantea? Romario ha tenido cinco hijos. Cinco hijos. Cinco filos, sí. Filos de putana, sí, a lo largo de su vida. Sí. No, no. ¿No? Sí, no, cinco hijos. ¿Cómo le va a decir filos? Putas. No, es verdad. Ah, no, filo solo. Filo solo. Me filo. Viene un sexo en camino. Ah, sí. Ya va a tener mella. Tus varones, mella. ¿No? Ah, sí es. Tus varoncitos, los cabrones. ¿Todos con la misma? Sí, pero con distintas mujeres. Pero la cuestión es que es ni modo que se la cambie para, o sea, para ponerla. No, eso está claro. Le estaba preguntando si... El chapulín todavía funciona su chipote. Y la cuestión es que tiene miedo por estas cosas que le están agarrando a todos los goleadores, que están perdiendo el deseo, que hay un amigo que se muere antes que uno, que quizás uno lo mire y no responde, y este retoño que floreció una primavera hoy está cansado, no, agobiado, no arrugado, tuerto. Así es. Entonces dice, voy a congelar mi esperma. Ah, ¿y fue a congelar su esperma? Sí, yo, o sea, cuando fue dijo, quiero donar esperma, la secretaria dijo, bueno, te presto mi envase. No, le dijo, le hago juicio, gano una lana con Romario. Claro, exactamente. La cuestión es que lo congeló porque quiere tener cinco hijos más y formar su club de fútbol. Romario Fútbol Club.